que le pague el viejo Pablo que no viene. Hombre, hazme la visita como antes. Que le pague el viejo Pablo que no viene. Hombre, hazme la visita como antes. Tiene algún resentimiento con su hijo, hace tiempo que no viene a visitarme. Tiene algún resentimiento con su hijo, hace tiempo que no viene a visitarme. Tiene algún resentimiento con su hijo, hace tiempo que no viene a visitarme. Arregle este problema con el viejo Pablo Díaz. En el otro me voy pa' María la Baja. Arregle este problema con el viejo Pablo Díaz. En el otro me voy pa' María la Baja.